Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Musiquita de fondo chévere, escuchando Soda Stereo. Tenía días que no dejaba un podcast por acá por el blog. Hoy les quiero hablar de un tema trending, por lo menos en donde yo vivo. No sé para ustedes, pero bueno, todos los venezolanos cargamos hoy en día con alguna cruz distinta o con todas las cruces iguales. Revueltas o compartidas en algún momento comunes. Les voy a hablar de la bolsa socialista. Tú, bolsa socialista que me escuchas. La famosa bolsa socialista que se les ocurrió a los imbéciles del gobierno para acabar con el bachaqueo y controlar cada vez más la miseria que nos reparten. Y bueno, nada, esta vaina es una maldición. No sé si tú que me estás escuchando ya has recibido tu bolsa miseria limosna socialista, porque sé que en algunas zonas del país no se reparte esto. Bueno, no es que se reparte, tú lo compras, lo pagas. Pero sí sé que en otras partes, por lo menos como en donde yo vivo, en el estado Miranda, en los valles del Tuy, esto es el pan nuestro de cada día. Y bueno, esto es una matazón, adquirir una bolsa es una maldición, de verdad. Y el proceso es así. Es tan improvisada esta vaina que los grupos de malandros que lideran o que organizan o que conforman los consejos comunales y las mamarrachadas, esas VCH y esas asquerosidades, son los que tienen la macolla, ¿no? El control de eso. Y entonces hacen un censo por tu apartamento, verifican cuántas personas viven y determinan cuánto te toca a ti comer. Si te toca una bolsa grande completa con todo, que todo no es todo, o una bolsa pequeñita con menos cosas. Y el todo, ¿qué es el todo? Cuatro paqueticos de arroz, un paquetico de caraota, un paquetico de leche, un litro de aceite, una leche condensada, recuerdo que nos dieron la vez pasada. En fin, o sea, es una miseria, una vaina absurda. Y no solamente eso, que para poder tener orden, entre comillas, respecto a esto, los coños de su madre te piden que hagas un depósito en el banco, evidentemente el Banco de Venezuela, el Banco Karma de Venezuela, la vaina para hacer. No hay un Banco de Venezuela en el país, ni, yo no conozco ninguno, ninguno, y créanme que he visto bastantes bancos de Venezuela, bastantes sucursales, no conozco uno donde no haya un cogeculo a la hora de depositar, siempre. Esos condenados bancos siempre están full, full, full, de verdad. Si no son los viejitos, son los jubilados. Si no son los jubilados, son los discapacitados. Si no son los discapacitados, son no sé qué, los maestros, yo no sé. Pero esa mierda siempre está full. Entonces te mandan un mensaje de texto, el vocero del Consejo Comunal, de hoy para mañana. Mira que tienes que depositar. Y el voucher lo recibo hasta las 11 de la mañana. Te toca a ti correr, parir, depositar la mierda. Caete a coñazo en el banco, lidiar con que no hay luz. En fin, o sea, esto es una recontra maldición, de verdad. No sé si tú has recibido ya tu bolsa. Me gustaría escuchar tu comentario, tu opinión al respecto. Pero yo sí ya la he recibido y he sabido de personas allegadas que la han recibido. Y de verdad que es la misma, el mismo fraude, el mismo engaño en todas partes. De hecho, les puedo decir que muchos de los productos que están allí, en la caraota, las caraotas, el arroz y otras cosas, son de empresas de militares malparidos que importan con dólares preferenciales, evidentemente, y empaquetan aquí, le ponen un sello de hecho en socialismo, hecho en Venezuela, te lo venden y se quedan con el resto de los reales. Así funciona esta revolución. Esta bolsa, porque nos ven caras de bolsa, así mismo. ¿Qué tal? Déjame tu comentario, mi querido inconforme que me escuchas. Hasta una nueva entrega. Chau.